Hola, buenas tardes. Estamos acá en Radio Atardecer. Son las 15:38 del día lunes 6 de junio. En el día de la fecha nos vamos a encontrar con los distintos temarios que van a hablar. Nuestra compañera Abby va a hablar acerca de la nueva aplicación de Trump. Y nos va a y Martu nos va a venir a contar acerca de Jojo Rabbit, la película que hoy en día se encuentra hábil en Netflix. Luego, más tarde, tenemos una pequeña reseña acerca del último disco de Trueno que salió exactamente el mes pasado. Un mes con grandes lanzamientos en cuanto a música hablamos. Hoy es un día completamente divino. Ahora, en este momento se está empezando a nublar un poco, pero el clima está completamente disfrutable. Está perfecto para estar sentado escuchando nuestra querida Radio Atardecer. Nos esperan lindos temarios, nos esperan temas completamente diversos de la parte de Abby, Martu y Mía. Espero que lo disfruten bastante. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Y sinceramente, acá me acompañan Martu y Abby. ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos muy bien. Creo que estamos todos de buen humor en este precioso lunes que nos acompaña a arrancar la semana. Sí, la verdad empezó un poco inestable el día, pero por la tarde estuvo mucho mejor. Sí, mucha niebla. La niebla que nos lleva, mucha humedad, mucha niebla que nos genera este clima tan pegote. Pero nos vamos cerrando en este preciso momento y nos vamos con... Un minutito nos vamos con... 11 y 6 nos iremos, la canción de Fito Páez que se celebran 30 años de... Se celebran 30 años del amor después de... El amor después del amor, pero en este preciso momento nos vamos a ir con Enchanté de Taylor Swift. Muchas gracias, quédense con nosotros en Radio Atardecer. Of insincerity, shifting eyes and vacancy vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Okay. Your eyes whispered, have we met? Cross the moon, your silhouette starts to make. Es que tenía como si tuviese muy poco tiempo, pero... Tres minutos, pero puedo hablar. Tres minutos de... O más. Claro. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando su tarde. Soy Abigail y les voy a contar sobre Truth Social, que es la nueva aplicación de que lanzó Donald Trump. Esta se lanzó, lanzó su propio medio de comunicación llamado Truth Social después de ser vetada de Twitter en noviembre del año pasado. Lanzó la versión beta y en febrero de este año lo lanzó completamente. Actualmente solamente está disponible en Estados Unidos, pero muy pronto va a ser lanzado acá también. Cause I love people I don't like, and I hate every song I write, and I'm not cool, and I'm not smart, and I can't even tell apart. All I did was try my best, it's the kind of things I get, I'm relentlessly obsessed. Donald Trump tuvo que crear su propia aplicación debido a comentarios que ofendieron a varias personas mediante sus tweets, referidos a otros países o demás. ¿Qué les parece esto sobre que haya lanzado su propia aplicación? ¿Creen que tendrá potencial? ¿Es similar a Twitter? No, es parecido. Sí, la verdad sí, es similar a Twitter. Es muy parecido. El que puede, puede. El hecho de que lo hayan censurado en Twitter me parece cualquier cosa. Porque si bien no concuerdo para nada con el expresidente Donald Trump, Twitter es un medio de comunicación y es un medio de libertad de expresión dentro de lo que cabe. Y que te censuren de ahí no me parece muy, digamos, muy progre por parte de Twitter. Porque sí, es censurar una opinión política, la cual no comparto, pero... Y eso Twitter lo hace muy seguido, el hecho de shadowbanear o de prohibir el hecho de... a la gente. Encima, a Donald Trump lo banearon por decir... Lo banearon, sí, le prohibieron el uso de Twitter por decir que le habían saboteado las elecciones. Y él tenía pruebas. No digo que ahora no pongo la mano en el fuego por él ni en pedo, pero él tenía pruebas y las estaba por sacar en Twitter y justo lo vetaron. Entonces me parece medio cualquiera que lo hayan vetado. Ahora, ¿va a tener éxito su nueva red social? No creo. Sí, en Estados Unidos se hizo bastante conocida, la verdad. Pero acá todavía no se lanzó. Creo que se va a lanzar a fines de año. Entonces, cerrando esta información, la pude sacar de... ¿Cómo se llama la aplicación? Trump Social. Claro, Trump Social. Sí. Una gana de poner su nombre. Sí, en todos lados. Igual Trump pudo haber sido un presidente horrible, como bueno, casi todos los Estados Unidos, pero fue el único presidente estadounidense que no armó que no inició una guerra. Joe Biden entró entró, ¿no? Apenas entró en mandato, ya hizo quilombo por todos lados. Sí, la verdad, sí. Y Obama también. Obama es como visto, el presidente negro, es el presidente más piola que hay. Pero el chabón hizo desastres en Irak, es como, no hay ningún presidente estadounidense que haya sido tipo el mejor. Va, el único que parecía piola lo mataron. ¿Cuál? John F. Kennedy. Ah, sí. Bueno. Okay. Trump Social posiblemente tenga éxito allá, pero acá... Acá no creo que vaya a tener ni un pedo. O sea, si llega, nadie la va a usar. Y si la van a usar, sería irónicamente para ver qué onda. Claro, lo mismo creo que pasó allá. Empezando a cerrar, toda esta información la saqué de varios diarios, como el Clarín, Tela y el mismo canal que estuve ya comentando, que es Emprendiendo, Aprendiendo, que lo recomiendo. Not exploited, I'm so sick of 17. Where's my fucking teenage dream? If someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry, and I don't stick up for myself. Muchas gracias, Abby. Y ahora nos retiramos con Bohemian Rhapsody de Queen. Just begun, and I've gone and thrown it all. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Martina y hoy traigo una reseña de una película del 2019, estrenada en el año 2019, que se llama Jojo Rabbit. Es la adaptación de un libro que se llama El cielo enjaulado, de Christine Lewens. Esta película está dirigida y guionada por el actor que, bueno, también actúa en la película, Taiki Waititi. La película cuenta lo que era la vida de un nene de 10 años en la época de la Segunda Guerra Mundial, llegando a finales de la Segunda Guerra Mundial, y cómo este niño tenía como amigo imaginario a Hitler. Bueno, nada, como que Hitler le aconseja al nene que está por entrar como a un campamento, digamos, donde siguen las doctrinas de lo que era Hitler en ese momento. Y bueno, nada, el nene vive con la madre, alemana obviamente. Y bueno, nada, un día el nene descubre que la madre tiene en un compartimento de la casa a una chica judía. Y bueno, nada, era como bastante fuerte para el nene ver que la mamá tenía escondida una judía, siendo él un nazi, y todas las ideologías que le habían puesto en ese campamento que había ido, que bueno, los nazis eran, que los judíos eran, nada, algo detestable, que eran hijos del diablo, y bueno, nada. Es la relación. Bueno, esta película, bueno, de esta película forma parte del elenco Scarlett Johansson, hace de madre del nene, fue nominada a varios premios, obteniendo el Oscar a mejor guion adaptado, y bueno, igual el mejor guion adaptado ganó también varios premios como el BAFTA, los Critics Choice Awards. El nene también fue galardonado por su actuación, que bueno, fue increíble. Scarlett Johansson estuvo nominada a los Oscars, pero bueno, no ganó. Así que nada. ¿Esta fue una producción de Netflix? No. No. De Fox. Ah, y yo tenía entendido que seguía estando en Netflix. No. ¿No está más en Netflix? No. Ah, hace muy poquito estaba. Sí, yo la pude ver porque mi tío me pasó la contraseña del Star Plus. La compró Star Plus, sí. Claro. Disney Fox. Wow. Cada vez se queda sin nada. Es una lástima porque hace muy poquito yo tenía ganas de verla y la había visto ahí. Dije, ay, tengo que ver esta película. Es una película un tanto polémica, el hecho de que el amigo imaginario de un niño sea Hitler. Hitler está muy bien interpretado en esa película. O sea, sí, es caricaturesco, pero está bien interpretado. Tipo, vos lo ves y ves a Hitler ahí. Si bien Hitler era un personaje muy característico, el pelo, la forma de vestir, el bigotito, está bien caracterizado. Claro, el que dirige y guiona esta película es el mismo que interpreta a Hitler. El mismo que interpreta a Hitler. ¿La película está hablada en alemán o está hablada en inglés? No, en inglés, creo. Aparte. Algo que me gusta mucho de la película es lo bien que maneja la estética. Scarlett Johansson parece una persona de los 40. Sí. Es una persona que está intacta. Yo no había oído escuchar esa película. ¿Qué tanto me la recomiendas para poder verla? Nada, a mí me pareció como una... Me impactó. Obviamente es drama, pero también creo que cuenta como una... Que cuenta como una realidad. Y bueno, nada. A mi gusto y a mi parecer la recomiendo mucho. Y bueno. Muchas gracias, Martu. Encuentran esta película en Star Plus y nos retiramos con más Bohemian Rhapsody. Bueno, de vuelta. Pido disculpas, me informan de producción que en realidad nos vamos con Dance Creep de Trueno. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, sabe, sonamos los bares. Wey, you think about it. Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa. Comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Con 50 millones les alcanza. ATR pido gasta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La cara de los hombres en el país es el duro más pegado. What the fuck is this? Si tu número ha contado Neri Fofo. Mami, el vocero soy yo. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá les habla Jere con la noticia musical de la semana. Y en el día de hoy vengo a hablar acerca de Bien o Mal, el último álbum de Trueno, que fue lanzado el 12 de mayo, un día antes del lanzamiento del disco de Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers. Una jugada de marketing muy, muy arriesgada, debido a que forma una gran competencia entre estos dos artistas. Bien o Mal es un disco del cual Trueno venía anticipando por sus redes sociales hace ya bastante tiempo. Nunca dio nombres de canciones, simplemente fue sacando los distintos singles que se encuentran en este disco, como Solo por Vos, Dance Creep, y Panamá, la canción que tiene con Duki, y demás singles que se encuentran en este álbum, pero no daba indicios y no hablaba de sacar un proyecto como el que sacó. El proyecto salió y tiene dos mitades. Las dos mitades se distinguen entre el patriotismo que maneja y el resto que vendría a ser como lo comercial. Ahora, el patriotismo está súper claro en este disco. Este disco es una oda hacia lo nacional, pero no a lo nacional en cuanto a recordar viejos momentos bellos, sino una oda a el hecho de moverse, por el hecho de mover a la juventud y el implantar una ideología política para mover viejos estándares. Porque, y eso lo encontramos con canciones como Fuck la Police, que es una crítica obviamente hacia la brutalidad policiaca y al hecho de que los policías se manejan con más derechos sobre pibes menores de edad o pibes que no hicieron nada. Lo encontramos en Argentina, en la canción que tiene con Nati Peluso, en el cual se la pasa haciendo referencias y juegos de palabras con las distintas provincias e inclusive distintos países acercados al nuestro. En mi sincera opinión, la primera mitad del disco que termina en... La primera mitad del disco finaliza con Manifesto Freestyle, que en mi opinión es cuando empieza a sonar bien esta crítica social, porque habla acerca de generar un movimiento en el pueblo muy al estilo de Residente. Este tema se conecta con Dance Creep, el hitazo del álbum, y luego siguen temas muy variados. Tiene trap comercial con Duki, tiene reggaetón, y luego cierra con, en mi opinión, la mejor canción del disco, que es Bien o Mal, que es una canción melódica, bonita, y sin este patriotismo quizás exagerado, debido a que llega un momento en el que estás escuchando la primera mitad del álbum y no parás de escuchar la palabra Argentina cada cinco frases, y en mi opinión es un poco cansador. Si bien lo banco, porque es un nuevo sonido, y Trueno, desde Atrevido, el disco anterior, nos traía una propuesta más quizás rockera. En este álbum trae una trae un sonido muy hip hop. El primer claramente referenciado desde todo el hip hop de Compton, Tupac, Big Notorious y sobre todo Kendrick Lamar. Kendrick Lamar es la gran influencia de Trueno. ¿Ustedes escucharon el álbum? Yo todavía no lo escuché. Yo completo no lo escuché, pero sí, obviamente los singles como Dance Creep, Feel Me, Solo por Vos, los escuché. Y de la primera parte del álbum me gusta mucho Tierra Santa. Tierra Santa, la canción que tiene con Víctor Heredia. Sí. No es una mala canción, pero a mí lo que no me genera comodidad son los estribillos melódicos que hace Trueno. Es como que él quiere generar un estribillo cantado y no sé si él tiene la voz para llegar a esos estribillos agudos y cantados. Esta no deja de ser mi humilde opinión. Es completamente recomendado, el disco se disfruta. Son 40 minutitos, es un disco que se pasa volando. Y se encuentra disponible en absolutamente todas las plataformas. Es un disco que recomiendo, escúchenlo. Si están manijas de patriotismo, escúchense la primera mitad. Y si lo que buscan es un sonido más comercial y entretenido para salir, se escuchen la segunda mitad. Claro. Bueno, vamos al cierre. ¿Con qué vamos? Estamos en el cierre de Radio Atardecer luego de haber recibido noticias desde Donald Trump, desde Jojo Rabbit y hasta el último lanzamiento de Trueno. Qué linda hora para despedirse, qué lindo horario para poder llegar a casa después de un laburo, después del día del colegio. Hay gente que no termina su día ahora, mucha fuerza a esas personas. Hay gente que todavía tiene que seguir con responsabilidades, gente que todavía tiene que seguir con la vida laboral, la vida del estudio. Todo esfuerzo luego tiene su recompensa. Lo mejor para estas horas de la tarde es estar acompañado de una buena radio, una buena locución, la cual les trae Radio Atardecer con una hermosa banda sonora y hermosas personas que nos acompañan el día de hoy, ¿no es así? Sí, empezamos con 11 y 6 y nos vamos con Out of Time. Out of Time, de The Weeknd, del álbum Down FM, llamado como nuestra radio. Un saludo a todos nuestros oyentes, un saludo acá a mis compañeras, a mi Martu, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos.